es la más poderosa salvación de esa nada atroz que en tantas ocasiones nos impone el destino. El amor todo lo cura, pero a veces también es todo locura. Si fuera posible morirse de amor.